el peor analfabeto es el analfabeto político. Escritor y director teatral Bertolt Brecht. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho, diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco. Bueno, estamos escuchando este tema que es bellísimo y doloroso también. Sí, sí. En la voz de Mercedes Sosa, la inigualable, y Calle 13, claro, un niño en la calle. Sí, sí. Sí, sí. Hace un instante estábamos hablando de esta violencia, de esta exaltación del individualismo, de la propiedad privada. Bueno, esta semana también tuvo lugar un hecho de violencia que no alcanza los adjetivos de nuestra lengua castellana para calificar lo que es esto que sucedió contra un pequeño niño de 5 años. Sí. Cuando uno habla de violencia en relación a los niños, nos lleva a pensar, digamos, o nos vamos directamente a pensar en una gama muy grande de violencia, Oscar, claro, ¿no? Claro. Hay una violencia social, una violencia familiar, una violencia desatada a lo largo de la historia de la humanidad, la explotación de los menores, los golpes, el hambre, el abandono, la no asistencia en las enfermedades, la apropiación ilegal, el abuso sexual y más. Podríamos hacer una lista más larga de lo que es el maltrato, las formas del maltrato de las cuales son víctimas los menores de edad, los niños, los niños. Esos golpes incrementan el estado de desvalimiento, porque si hay alguien que es desvalido, es un niño. Claro, un niño no puede nada por sí mismo, necesita sí o sí obligadamente de un adulto, obligadamente necesita de un adulto. Algunas cuestiones específicas demandan algún aporte de los psicoanalistas, en realidad. Una primera pregunta, ¿cuáles son las determinantes de la violencia de los adultos contra los niños? Algo pasa para que un adulto despliegue, descargue, como en este caso, claro. una violencia tan extrema que condujo a este niño a la muerte. ¿Sí? Y otra pregunta, ¿qué efectos sufre en la constitución subjetiva de este niño esos brutales ataques de violencia adulta? ¿Qué efectos produce en su subjetividad, en la estructura de su aparato psíquico? ¿No? Claro. Porque son niños. Ese chico va a ser un hombre mañana. Empieza muy pronto, ¿sabes?, la violencia, Oscar, contra los chicos, y casi siempre, muy pronto me refiero cronológicamente, en edad, ¿no? Claro. Sí. Y casi siempre de manos de quienes son los responsables de protegerlos, de cuidarlos, de criarlos. Familiares directos. A medida que van pasando los años, a ellos, a estos primeros que son los encargados del cuidado, de la protección, de la crianza, se les suman otros que también maltratan a los niños. Que son los compañeros del colegio, que son las parejas de alguien, que son también, profesores, también. Que son docentes, que son entrenadores de algún deporte. Claro. Y por supuesto también una gama más abierta de familiares, donde podemos incluir abuelos, tíos, cuñados, primos. los rostros de esta gente son los más comunes, son los más habituales, son los lugares donde el niño cotidianamente circula. Uh-huh. Ahí están esas personas, ahí están estas personas. No están lejos, ¿eh? No. No hay que buscarlos muy lejos. Generalmente está muy cerca. Hay que buscarlos ahí, sí, alrededor, sí, de él. Sí. Como cifras en el mundo, la UNICEF larga que es cerca de 300 millones de niños de 2 a 4 años, años, en todo el mundo son habitualmente víctimas de todo tipo de violencias por parte de los los crían, etcétera. Esa violencia está justificada por más de uno de cada cuatro adultos que, uh-huh, tienen niños, ¿no?, a su cuidado, y afirman que el castigo, bueno, esto se decía, ¿no?, antiguamente, no tanto, tan antiguamente, uh-huh, que el castigo físico es necesario, Oscar, ¿no? Ah, sí, claro, claro. Viste que una buena paliza, una buena trompada, sí, claro, ¿no?, uh-huh, la letra con sangre entra, sí, otros, sí, comentarios. Sí, sí, sí. Y esta situación de la que estamos tratando de describir, no hay diferencias entre, uh-huh, hogares ricos y hogares pobres. No tiene nada que ver eso. No hay diferencia directamente. Quizá el corporativismo, ¿no?, o sea, la unión, uh-huh, de los adultos, nos hace justificar ciertas formas de tratar a los más pequeños, ¿no? Sí, claro. Como que los adultos se juntaran para tratar de explicar esto que pasa, uh-huh, o les pasa, sí, con los más chiquititos, ¿sí? Bueno, hay hechos de violencia brutales, uh-huh, ¿no?, que se exteriorizan y se ponen en acción así, de una manera muy evidente. Esto que sucedió días atrás es un clarísimo ejemplo, y el acto de esa violencia lleva a la muerte, sí, o puede, sí, llevar a la muerte, sí, como en el caso de esta pequeña, sí, sí, criatura. Sí, sí. Vos sabés que la historia, decíamos que esto viene desde siempre, uh-huh, ¿no?, porque los malos tratos, los abusos y demás. No sé si vos te acordás o conocías un texto que hace muchos años tuvo mucho éxito, que se llamaba El Filicidio, de un viejo analista, psicoanalista llamado Arnaldo Raskowski. Hablaba de este tema. Fue, uh-huh, un libro que tuvo mucha prensa y allá por la década del 70, ponele, creo. Bueno, él hablaba de las distintísimas formas de filicidio, es decir, uh-huh, del homicidio de un hijo. Un hijo, claro. ¿Sí? Claro. Y hay algo que a mí me quedó y que siempre lo recuerdo, Oscar, el por qué se llama a ese regimiento dentro de todo organismo militar, uh-huh, infantería. ¿Por qué se, claro, llama infantería? Infantes. Son los infantes, uh-huh, sí, pero claro, ¿por qué se infantes llama? Infantes de marina, sí, claro. ¿Por qué se llama así? No sé por qué. Porque cuando las guerras eran cuerpo a cuerpo, claro, en un campo de, uh-huh, batalla, uh-huh, con sables o con lo que fuera, sí, los primeros, el primer regimiento en avanzar, ajá, eran los niños. Uh-huh. Eran, sí, los niños. Es decir, los primeros en ser muertos. Claro, ¿sí?, en morir. Bueno, la historia y la antropología dan montones de formas de filicidio, muestran, uh-huh, montones de formas de filicidio, desde la matanza de los hijos hasta las formas más encubiertas, mortificaciones, denigraciones, sí, abandonos, sí, y siempre a cargo de figuras muy representativas, uh-huh, ¿no? Todos estos, uh-huh, abusos, el padre, Dios, el rey, el faraón, sí, el, claro, emperador, claro, el amo. La violencia es una estrategia, Oscar, a mediano y a largo plazo, ¿eh? A mediano, sí, y a largo, sí, plazo. Sí. Hablemos mínimamente del filicidio materno, porque solo nombrarlo a mí me hace doler el alma, Oscar, uh-huh, ¿no? Uh-huh. No se reconoce la naturaleza agresiva materna. Es como que es imposible pensar, claro, que una madre sea capaz que sea de capaz esto, de engendrar y hacer eso. Y hacer esto, cosas, al mismo, sí, tiempo. Lo que pasa es que se idealiza la figura, exacto, materna, exacto, se idealiza la maternidad. Uh-huh. Alguna vez lo hemos hablado, sí, cuando llega el mes de octubre y llega, sí, el Día de la Madre. Sí. Vos viste que todas las madres somos, ah, sí, claro, las vírgenes marías, claro, decididamente, claro, somos lo mejor que, sí, hay, sí, en, sí, el, sí, mundo. Y te regalo algunas madres. Sí, sí. Te las regalo con, claro, moño. Claro que sí, sí. Y, sí, en, sí, el, sí, caso de esta madre, uh-huh, va a ir a cadena perpetua, sí, seguro. Seguramente. Seguro. Seguramente. Bueno, no se reconoce, o por lo menos es difícil reconocer esta naturaleza agresiva y violenta en una madre para con un hijo, ¿no? Bueno, por este motivo que te digo, porque está muy, muy, muy idealizada, es como permanentemente idealizada la maternidad. Es el sentimiento por excelencia, digamos, y cuando aparecen este tipo de cosas aberrantes son casos aislados y nada más, ¿no? Y no es tan así, ¿eh? ¿No? No, recuerdo y haber escuchado, haber visto madres que agarran los pibes a los cachetazos, con los chancletazos y los pegan, mirá, lo peor, se caen, se golpean, se lastiman y los retan. Encima los retan o les pegan. Sí, sí, sí, le dan un coscorrón en la cabeza porque se cayó. Claro, en vez de decir qué te pasó, fíjate no. Y ampararlo y protegerlo y darle un abrazo o limpiarle la herida, no. A veces los adultos se creen propietarios, Oscar, propietarios de los hijos, tal como si fueran objetos de su propiedad. Antes hablábamos de esta exaltación de la propiedad privada, ¿no? El hijo, el cuerpo de este niño y también a veces el pensamiento de los niños son vividos por estos adultos cuidadores, protectores, padres en su gran mayoría, como algo propio que pueden manipular como se les ocurra, como se les ocurra, el cuerpo, los pensamientos, todo puede ser manipulado por estos adultos cuidadores o protectores de los niños. A mí, yo cuando decís algo así me remito automáticamente al cuidador de ovejas, al que tiene un rebaño. ¿Sí? Entonces las empujás, le golpeás con algo para que se enderece, vaya por el senderito y se meta en el corral. Sí, le das de comer, lo sacás, lo pastan y los meten adentro. Así es. Y no es así. Vos sabés que encontré un texto en el cual hay un intento de comparación dolorosísimo y muy fuerte, un intento de comparación con los campos de concentración, Oscar, de la Segunda Guerra Mundial puntualmente, ¿no? La pregunta que se hacen en este artículo es ¿cuántas veces se hace con un niño lo que se hacía en los campos de concentración? ¿Qué se hacía en los campos de concentración, aparte de todas las torturas habidas y por haber? El meollo de toda esa tortura y toda esa degradación humana era quebrar la identidad. Quebrársela, hacérsela añicos. No sos nada ni nadie. Sí, sí. Como no sos nada ni nadie, yo hago con vos lo que se me ocurre. Experimento, por ejemplo. Exactamente. Sí, sí, sí. Te mato, te corto, te golpeo, te asfixio, lo que venga, digamos. Bueno, no tratemos de hacer una identidad, digamos, un paralelismo uno a uno entre una cosa y la otra, porque es tremendo, ¿no? Pero lo que sí podemos pensar es que lo fundamental de esta situación del atropello hacia un menor, si queremos, quien quiera que lo compare con aquellos horrores, es un horror, ¿eh? Sí, es un horror también. Claro que sí. Lo que hay como centro, digamos, o como centralidad, es deshumanizarlo al otro, en este caso al niño, quitarle la condición humana. Y entonces lo manipulo como quiero, como un objeto más, como ni siquiera como un animal. Ni siquiera como animal, claro. No, como un objeto. El animal se lo cuida, por alguna u otra cosa se lo cuida. Así es. Por el otro lado, también lo que se busca o lo que se pretende es quitarle todo lo que lo identifique con algo. Claro. Con algo. Hasta le quitan el nombre. A veces no lo nombran por su nombre. Claro. Es pendejo de esto y otro tipo de comentarios. Y lo tercero es que es imponer un dominio absoluto sobre esta persona, un otro cualquiera, o en este caso que es de lo que estamos hablando, sobre un niño. El torturador, en aquellas épocas, en nuestra última dictadura, o estos adultos que son los que deben cuidar y proteger al niño, tienen la vida de este niño, la tienen en sus manos. Tienen en sus manos. Esta madre tuvo la vida de esta criatura en sus manos y se la quitó a golpes. Sí, es una locura. A golpes. Sí. Ni siquiera es bestialidad. No, es algo, es atroz, no existen los comentarios. Y por último, Oscar, ¿cuáles son los efectos psíquicos, ¿no?, que causa semejante situación de vida? ¿Y qué características tienen los niños maltratados? Como para que si uno conoce a alguien, niños, o tenemos niños cercanos, veamos si alguno de estos signos aparece. Sí. Generalmente tienen problemas de atención, de concentración, y también, obviamente, en el aprendizaje escolar. Sí. Con lo cual la escuela siempre es el primer semáforo que se enciende rojo. Suelen ser agresivos, quizás por identificación con el que los agrede. Claro. Son retraídos, quizás, por identificación a la figura agredida en el hogar, si es que ese otro agrede a la madre o a otros hermanos. Claro. Se inflige autoagresiones, ¿no? Hasta intentos de suicidio en menores. O se aísla, es un niño aislado. O tienen síntomas como la enuresis, que es no controlar el pis. O la encopresis, que es aún más, más grave, que es no poder controlar la materia fecal. Sí. Tienen muy baja autoestima, son inseguros, se exponen a situaciones de riesgo con alguna frecuencia. Tienen a veces un manejo pseudo-adulto, que uno los ve y uno dice, uy, este parece un enano. Muchas veces, si observamos a los niños en la calle, no tienen conductas infantiles, tienen conductas pseudo-adultas. Y hablan con un vocabulario pseudo-adulto. Son niños silenciosos, no hablan demasiado. Y pueden aparecer muy abrigados en pleno verano, por ejemplo, porque así hay que tapan las marcas que tienen en el cuerpo. Algo de todo esto, si uno reconoce en algún niño, es como una alerta que uno tiene que tener muy, muy encendido y tratar de ver a dónde se recurre, Oscar, y si esa institución a la cual uno debe recurrir actúa en consecuencias. Exactamente. Que esta mujer y su pareja terminen sus días dentro de una cárcel. Hijo del cerro, presagio de mala muerte, niño silvestre, que acechando la cera viene y va. Niño de nadie, que buscándose la vida, desluce la venida y le da mala fama a la ciudad. Recién nacido, con la inocencia amputada, que la manada redime su pecado de existir. Niño sin niño, indefenso y asustado, que aprende a fuerza de palo, como las bestias a sobrevivir. Niño silvestre, lustrabotas y ratero, se vende a piezas o entero como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde, que por la noche se esconde para que no remate. La suerte por llamarlo de algún modo, ahuyenta al lobo y le alarga la vida un poco más. Si el pegamento no le pudre los pulmones, si escapa de los matones, si sobrevive al látigo, quizá llegue hasta viejo, entre cárceles y fierros, sembrando el cerro. De más niños silvestres al azar, y cualquier noche en un trabajo de limpieza le vuele la cabeza alguno de ellos sin pestañear. Niño silvestre, lustrabotas y ratero, se vende a piezas o entero como onza de chocolate. Ronda la calle. Hola a todas y todos. Vengo a hablarles de un problema a veces invisible. Y no hablo de un virus. En Argentina el 70% de los chicos y las chicas sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar. Como un grito, un insulto o un golpe. Y en aislamiento estamos en mayor riesgo. El lugar donde vivimos debería ser el más seguro. Protegernos es su responsabilidad. A la curva de la violencia hay que planearla ya. Depende de ustedes, los grandes, detectar los síntomas que se nos presentan. Sus llamados hacen que estemos recibiendo ayuda. Es su tarea involucrarse y detectar los casos. A la violencia la frenamos entre todos y todas. Muchas gracias. Si sospechás de algún caso, llama a la línea 137 o consulta la línea de niñez y adolescencia de tu provincia en argentina.gov.ar/línea102. Argentina Unida. Argentina Presidencia.